el carpincho. ¡Rum! ¡Barco del rescate! Araí, andate lavando, que después se te enfría el agua. ¡Sí, ma! ¡Ya voy! ¡Rum! Hola, amigos, llegamos. ¡Agua, agüita, el río! ¿Y vos quién sos? ¿Qué haces acá en mi bañera? ¡Hola! ¡Vos dijiste las palabras mágicas! ¡Y por eso estoy acá! ¿Palabras mágicas? ¡Dijiste! ¡Agua, agüita! ¡Llévame al río! ¡Llévame a la isla! Yo no dije eso. Yo le dije a mi mamá que ya me iba a bañar y después jugaba con mi barquito que estábamos en el río. ¡Ay! ¡Estoy cada vez más sordo! Disculpa, ¿cómo te llamabas? Araí. Sí, disculpa, Araí. Me pareció que dijiste las palabras mágicas. Bueno, ya me voy. ¡Aquí no ha pasado nada! No, para, ¿a dónde vas? ¿Cómo hiciste para entrar por la canilla? Vos que sos tan gordo y peludo. ¿Qué sos? ¿Un perro? ¡Ah, bueno! ¡Un perro! ¡Lo único que me faltaba! ¡Soy un carpincho! Y puedo pasar a través de las canillas cuando un niño o una niña que se está bañando dice las palabras mágicas. Entonces, nos vamos juntos al río, a la isla. ¡Wow! ¿Y cómo hacen para llegar hasta allá? Está re lejos. Con las palabras mágicas, nos convertimos en gotitas de agua y viajamos por las cañerías hasta llegar al río. ¿Pero las cañerías llegan al río? ¡Pero claro! Este agua en la que te estás bañando, ¿de dónde crees que viene? Y el agua que tomas todos los días, ¡del río Paraná! Nah, ¿en serio? ¡Ay, ay, ay! Vos tenés que venir conmigo. No sabes nada del río, nada del agua, nada de la isla. Y vivís en Rosario. ¿Cómo puede ser? Dale, llévame. Pero volvemos rápido, ¿no? Tengo que volver a lavarme las orejas antes que se enfríe el agua. Si no, mi mamá se va a enojar. Pero sí, es un ratito nomás. Dale, tenemos que decir juntos las palabras mágicas. Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. Este es el grandioso Paraná. Nace en Brasil, muy lejos de aquí, y llega hasta el mar. El río y sus islas forman un gran humedal. ¿Humedal? ¿Eso qué es? ¿Una pared con humedad? Los humedales son lugares que están cubiertos mayormente por agua. Como acá en las islas, ¿ves? Hay lagunas, riachos, la costa del río. Y cuando el río crece, se inunda gran parte de la tierra que ves ahora. ¿Y los árboles no se ahogan cuando se inundan? La parte más cercana a la costa es más alta y se llama Albardón. Es allí donde crece la mayoría de los árboles que están preparados para soportar el agua. Las plantas y los animales que vivimos en el humedal estamos adaptados al agua y su pulso y dependemos de él. ¿Pulso? ¿Como el que mide el médico a mi papá cuando está enfermo? ¿La garra de acá de la muñeca? ¡No! El pulso del río es el movimiento del agua, las crecidas y las sequías. El río siempre está cambiando, siempre en movimiento, formando una isla allá, borrando otra de acá, trae alimento para los peces, semillas, fertiliza la tierra. Es quien nos comunica y nos da vida a todos los seres que vivimos aquí. Sin el agua no podemos vivir. ¿Qué seguirá descubriendo Araí en la isla? ¿Llegará tiempo a su casa a lavarse las orejas? Eso lo sabremos en el próximo capítulo de Araí y el Carpincho. Araí y el Carpincho, radioteatro infantil realizado por Taller Ecologista en el marco del programa Humedales sin Fronteras. Actores: Francesca Battistelli, Diego Horacio Josami, Luciana Vázquez, María Cristina Macía. Temas musicales: El Tero de Ernesto Montiel y Viejo Paraná de Mancilla y Romero Maciel. Músicos: Marcos Montes, acordeón; Diego Rada, contrabajo; Andrés Dean, guitarra y arreglos; Florencia Ruiz Ferretti, voz. Guión, producción y dirección general: Florencia Ruiz Ferretti. Tallerecologista.org.ar.